¿cuáles son los temas principales que van a desarrollar y a tratar en las conferencias? Serán más de 25 temas explorados por los conferencistas invitados. Pero lo más importante es informar que el ALARP 2014 no tendrá solo conferencias. Será un evento con muchas opciones de actividades, como minicursos, talleres, presentación de cases, paneles temáticos, mesas de discusiones. Además, tenemos presentaciones de más de 70 trabajos académicos en 11 sesiones temáticas que ocurren durante el Congreso.